prácticamente 775 profesores y aproximadamente unos 8.600 alumnos. Yo creo que es interesante, es muy interesante que el alumnado precisamente vea, plante y vea cómo va creciendo el árbol y, si, por supuesto, se haga responsable. Por eso el título del programa, Crece con tu árbol. No obstante, el programa Aldea tiene un total, creo que son 15 programas, como por ejemplo la Red Andaluza de Ecoescuela, Kioto Educa, La Naturaleza y Tú, Red de Jardines Botánicos y Micológicos, Educa Ave, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de programas donde intentamos la Consejería de Educación y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio concienciar a la gente joven de la importancia que tiene el medio ambiente. Hemos recibido un patrimonio importantísimo y además aquí estamos prácticamente en un parque natural, y ese patrimonio no solo lo tenemos que disfrutar, sino que también conservarlo para que las generaciones venideras lógicamente lo puedan disfrutar. Eso es lo que intentamos, y lógicamente, ¿desde dónde vamos a empezar? Pues desde los colegios, infantil, primaria, secundaria, mentalizando a nuestros alumnos y, por supuesto, con la colaboración de nuestros profesores, en que participen en este programa. Evidentemente, si se mantiene 25 años, bueno, que está consolidado. Muy consolidado. Solo se trata de enriquecerlo año a año, bueno, con cosas. Muy consolidado. Yo concretamente soy profesor, también he sido director de un centro educativo, y yo en el año 92 ya empecé a trabajar en el proyecto Kioto Educa y en el Crece con tu árbol, dos proyectos estrellas de la Consejería de Educación y de la Consejería de Medio Ambiente, y que, por supuesto, como te he dicho, tenemos que trabajar todos unidos para mentalizar a nuestros alumnos y alumnas que el medio ambiente es lo más importante que tenemos y que tenemos que dejarlo perdurar. Entendemos que el medio ambiente es perfectamente sostenible y precisamente tenemos que informar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, que, por supuesto, desde aquí quiero agradecer el trabajo que están haciendo todo el profesorado implicado en este proyecto, porque su labor lógicamente es importantísima y sin ella no se podría haber llevado a cabo. Habla de la implicación de distintas administraciones, de la Consejería de Educación, de la Consejería de Medio Ambiente. Bueno, aquí también, ahora le preguntaremos, incluso tenemos aquí al alcalde, también los ayuntamientos, porque también pueden aportar. Los ayuntamientos, como la administración más cercana, es fundamental. Aquí tenemos a José Luis Hidalgo, el alcalde de Jodar, que me consta los trabajos que está haciendo, porque hay muchas cosas que en los centros educativos no podemos. Entonces, se suelen hacer a través de los ayuntamientos, que nos prestan personal pues para limpieza de los huertos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la colaboración con los ayuntamientos de los centros que están implicados en el programa Crece con tu árbol es fundamental, y lógicamente le agradecemos a José Luis Hidalgo la colaboración que está prestando a este instituto, que precisamente es el instituto de aquí de Jodar, y que, por supuesto, la administración local tiene que ir de la mano con la administración educativa, en este caso con el director de este precioso instituto que estamos visitando en las instalaciones. Y la verdad es que pocos institutos hay en la provincia como el que estamos visitando hoy. La verdad es que desde el Ayuntamiento de Jodar, lo que decimos, han sido muchísimas las actuaciones, las reforestaciones, en este caso han sido muchísimos los árboles que se han plantado también de la mano de la comunidad educativa. Sí, efectivamente, aquí tenemos bien claro aquello de que al árbol hay que guiarlo desde pequeño. Qué mejor que inculcarles este respeto por el medio ambiente, por la conservación de nuestro entorno natural, por la conservación y la mejora a los más pequeños. Son muchísimas las experiencias que hemos desarrollado en este caso, y de mano también del instituto, al igual que de otros centros educativos. Pues, por ejemplo, para no ir más lejos, la reforestación del Paso. Saben todos ustedes que aquello era un vertedero incontrolado, un punto negro en Jodar, en esta puerta de parque natural. Y bueno, pues después de los trabajos previos, la continuación ha sido la reforestación, la hemos hecho de mano de los centros educativos y, por supuesto, con la colaboración del instituto, al igual que la recuperación de nuestro entorno más próximo, del Barranco de la Arena. Estamos reforestando, vamos a continuar haciéndolo, y lo hacemos de mano del instituto. Yo sí quisiera agradecer a Juan Eugenio, al delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que hayan pensado en Jodar para realizar estas jornadas de carácter provincial. Hoy contamos aquí con docentes de toda la provincia implicados con el respeto a nuestro medio ambiente, con inculcarle a los más pequeños esa importancia en la conservación de nuestro entorno natural. Decir también que Jodar está de enhorabuena, que está recogiendo el fruto del trabajo realizado durante estos años. En las últimas semanas, pues, como pueden comprobar ustedes, hace unos días se celebró aquí en Jodar el Día Mundial del Flamenco. Fue el acto provincial avalado por la Delegación Provincial de Cultura, ese reconocimiento al trabajo realizado. También en los últimos días hemos tenido la grata noticia de haber sido reconocidos con el premio Educaciudad. Son 97 los municipios de la provincia de Jaén y no hay primero, segundo ni tercero. Hay un ganador, digamos, respecto a toda la provincia, y ha sido Jodar. Se ha puntuado, se ha tenido en cuenta los innumerables talleres que hemos realizado, ese trabajo para erradicar el absentismo escolar o el haber hecho de Jodar ciudad universitaria de manos de la UNED. Y hoy se vuelve a celebrar aquí en Jodar un acto provincial, unas jornadas de carácter provincial relacionadas con la educación y con el medio ambiente. Creo que con esto estamos acreditando que frente a cortes y recortes hay otra manera de trabajar, hay otra manera de trabajar por los pueblos, que apostar por los valores que verdaderamente nos hacen evolucionar. Bueno, palabras, testimonios que recogíamos en el día de ayer, en el inicio de esa jornada del programa Aldea Crece con tu Árbol. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.